una rara actitud. Lo noto cuando me habla y se expresa. Ella es una chica bien cool, una chica fresa. Ella tiene una rara actitud. Lo noto cuando me habla y se expresa. Ella es una chica bien cool, una chica fresa. Fresa, fresa. Es una chica bien fresa. Le encanta el ron que le enloquezca. Si no bebe ella se estresa. A veces usa diferente léxico. Habla como si fuera de México. Salí con ella en un éxito. Por eso no me limito. Mi meta es conquistarla hoy. Con ella no te preocupas. ¿Sí? ¿Qué hace? Ella tiene estilo. Sí que tiene clase. Con ella no te preocupas. ¿Sí? ¿Qué hace? Hoy en mi cuarto va a ser el desenlace. Ella tiene una rara actitud. Lo noto cuando me habla y se expresa. Ella es una chica bien cool. Fresa, ella tiene una rara actitud. Lo noto cuando me hace fresa. Ella es una chica bien cool, una chica fresa. Fresa, fresa. Es una chica bien fresa. Le encanta el rock que le enloquezca. Si no bebe ella se estresa. Es hija de papi y mami. Cuando va pa' la disco entra al VIP. Se pide un par de tragos con cranberry. Cuando suena mi canción pa' bailar. ¿Quién soy yo?